Fresca del río, son tus palomas, tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío. Me crié en el barrio de San Juan de Dios. No importa que digan que somos matones, somos valedores cuando hay ocasión. Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío. Tequilero y cantador de mariachis. Uso arriscado el sombrero, mi calzón ancho y guarachis. Y me gusta gritar refranes y solito me encomiendo a la Virgen de Zapopan. Yo a nadie le busco bronca y si me buscan, me topan. Por eso con orgullo digo que Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata. ¡Ay, riata, no te revientes, que es el último jalón! ¡Ay, chucha, no ronques tanto! Que parece zarzofón. Bonita mi catedral con sus torres derechitas. Te comerán las borregas que van regando bolitas. Solo que la mar se seque, no me bañaré sus olas. Y solo que el taco se enchueque, no te hago tus carambolas. ¡Ay, qué bonito es querer y tener un gran cariño! No muevas tanto la cuna, porque despiertas al niño. Le pedí a mi corazón, le pedí a mi corazón, le pedí a mi corazón. Para entregarles mi canto, lo poquito que yo soy, lo poquito que yo soy. Tierra de amor consentida donde nace y brilla el sol. Mi cielo querido y eres toda mi ilusión. Por eso digo cantando que a Jalisco yo le voy. Y aunque no le vuelva a ver, suspirando por ti siempre estoy. Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones.